Y para todos los giles que me quieren descartar, nosotros no venimos a competir, ¿eh? La leyenda, estamos fuera de competencia. DJ Big. Todos los culos alborotados y arrebatados. Hoy vine full berretine y estoy picado. Con los giles yo no compito porque ya estoy pegado. Ahora si querés te muestro porque estoy coronado. Esto es así, somos así, siempre al ritmo desde que nací. Esto es así, somos así, dando la nota desde que nací. Ahora esos giles que la cuenten como un cuento, para que me va la cacho sin remordimiento. Eso de copiarme perro fue un buen intento. No confundas las reproducciones con talento. Ah, yo soy el que la hace bailar, para que mueva otra vez. Y siempre activo el rin tin tin. Oh, sacude choto ese toto. Ahora vas a ver cómo te tumbo el club. No hicimos millo y ahora estamos pillo. Ya no andamos avivando a los ratrillos. A traidores con mi banda humillo. Esto es así, somos así, siempre al ritmo desde que nací. Esto es así, somos así, con mi flow turro desde que nací. Prendete uno y vamos pa'l baile, porque esta noche el alcohol viene en balde. Sobran mujeres y explotan la nave. Esto es rutina pa' los que no saben. Esto es así, somos así, siempre al ritmo desde que nací. Esto es así, somos así, le mando cumbia desde que nací. Esto es así, somos así, siempre al ritmo desde que nací. Esto es así, somos así, dando la nota desde que nací. Y que explote ese roquete, porque esta noche estamos bien piquete. Vine con mi flow real pa' que respete, para que sacuda más mi sexy lojete. Tengo encendida la mota, el baile que explota, la burra rebota, ya tiene la nota. Sola se alborota, perrea se analgota, mira cómo mueve, parece que flota. Todo lo culo alborotado, de lado a lado. Esto está repodrido, está picado. Con los giles yo no compito porque ya estoy ganado. Ahora si querés te muestro porque está coronado. Esto es así, somos así, siempre al ritmo desde que nací. Esto es así, somos así, con mi flow turro, corten así.